Esto es el aula virtual de la Fundación de los Comunes. Puedes encontrar toda la información sobre este aula en aula.fundaciondeloscomunes.net. O también puedes seguirnos en tu red social favorita, Twitter, Instagram o Facebook. Esta sesión también la van a ver otras compañeras que están inscritas en este curso, pero que por cuestiones de horarios no pueden estar en vivo. Entonces, lo que se ha hecho en cada sesión es grabarlas, dejarlas en una plataforma para que ellas puedan a su vez participar de las conversaciones y poder también ampliar el diálogo y, bueno, conocer. Entonces, no sé, Marisa, si podemos... Ah, ya está grabando justo. Y justo para que esas compañeras que no están aquí hoy presentes y que puedan escuchar de ti lo que ha implicado justamente la lucha por la justicia, no solamente de tu hija, sino de, como lo decías hace un momento, de muchísimas mujeres que se han visto identificadas y muchísimas madres que se han encontrado en ese camino contigo y con otras. Me gustaría como dar un parrafito de contexto de cómo empieza tu lucha. Antes decir que, bueno, para mí como mexicana, como habitante además de la Ciudad de México, de la periferia de la Ciudad de México, pues es un verdadero honor presentar a Araceli con todas ustedes, compañeras, compañeros, compañeres, porque Araceli, desde que empezó a buscar justicia por su hija, se ha convertido en no solamente en un emblema de la lucha de mujeres en el centro del país, sino que al mismo tiempo ha develado la capacidad de gestar luchas amplias, de articular diálogos amplios en muchísimos lugares del país, ¿no? Y eso creo que es muy importante decirlo porque de pronto... a veces vemos que las luchas están un poco aisladas, ¿no? Y Araceli, hemos visto que en gran parte de su trabajo también se ha convertido en una tejedora de diálogos y de alianzas, y eso es muy importante. Justo como Araceli nos comentaba, bueno, su lucha empieza el 3 de mayo de 2017, este año hace 4 años justamente en que su hija Lesbi Berlín Rivera Osorio fue víctima de feminicidio. En un primer momento, justamente, la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México actuó de manera negligente, omisa reiteradamente, divulgó muchísima información sensible, estigmatizante y revictimizante de Lesbi y su familia como víctima y como víctimas indirectas. Le negaron el acceso a la carpeta de investigación inicialmente a los familiares y también a las abogadas acompañantes que ya estaban dando seguimiento desde esos momentos al caso. Y como Araceli nos comentaba a su inicio, en un principio se pretendió dar al feminicida la categoría de víctima, argumentando que la muerte de Lesbi había sido pues, prácticamente voluntaria, que se trataba de un suicidio. Desde entonces, la lucha de Araceli, junto con muchas personas que solidariamente se unieron a ella y que se conformaron grupos de apoyo y de acompañamiento, se le empezó a dar seguimiento y se empezó a exigir justicia. De tal manera que en octubre del 2017, la quinta sala del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resolvió que el caso tenía que ser investigado y juzgado con perspectiva de género y bajo el tipo penal de feminicidio agravado, lo cual sin duda sentaba un precedente, porque a partir del lamentable feminicidio de Lesbi, la lucha justamente en contra de la violencia que se cierne sobre los cuerpos de las mujeres se hizo mucho más visible en México, en un país en donde En promedio, tenemos más de 10 mujeres asesinadas al día y el 95% de los casos denunciados permanecen en completa impunidad. Por eso es tan importante y tan relevante la lucha de las madres que están buscando justicia por sus hijas, no solamente en un país como México, sino también en toda la región latinoamericana, y que seguramente encontrará muchas resonancias también en otras geografías como lo es España. Pues Araceli, bienvenida. Y bueno, ahora sí, oficialmente, pues damos paso, te damos la palabra para que puedas compartirnos lo que ha significado para ti esta lucha, lo que han significado para ti estos 4 años tan complicados, tan llenos de obstáculos, pero también 4 años tan esperanzadores que nos has regalado a las personas que hemos tenido oportunidad de dar seguimiento a tu lucha. Vamos a dar paso a que tú nos platiques por alrededor de unos 50 minutos para después abrir justamente un momento de diálogo entre todas y todos. Muchas gracias. Bienvenida, Araceli. Gracias. Pues agradecer a todas ustedes por el esfuerzo y por el trabajo que también se teje desde estos espacios que de alguna manera nos permiten romper esas barreras geográficas o esas barreras continentales que a veces pareciera que no solo nos dividen en cuanto a la posibilidad de estar cercanas y juntas físicamente, sino que también las formas en que hemos en que hemos venido viviendo, sobreviviendo las mujeres en todo el mundo, pareciera que de pronto son distintas o no son ajenas, y sin embargo vemos que esto se rompe, ¿no? Vemos que a lo largo de los continentes, independientemente del lugar geográfico donde estemos hablando, las violencias contra las mujeres son un común denominador que debería y debe seguirnos articulando, y también son lugares que muchas veces donde muchas veces consideramos que por lo lejano o por el tipo de cultura de que se trata y que desconocemos, o por la lengua que se habla, nos es ajeno o ajena. Y cuando hablamos justo de estos temas tan sensibles como la violencia de género contra las mujeres, pues lo que nosotras vemos es que no hay una diferencia, ¿no?, en cuanto a las formas en que estamos viviendo las diferentes opresiones, porque justo las opresiones que nosotras vivimos y que dan pie en uno u otra región o en uno a que se exacerbe esta violencia en uno u otro país, pues tiene que ver con eso, tiene que ver con que de alguna manera nosotras nos reconozcamos como eso, como dicen las compañeras, acá las compañeras zapatistas, como mujeres que luchan, y que muchas veces nuestras luchas pueden ser, sí, por el territorio, ¿no?, por la defensa de tierra y territorio. Nuestras luchas pueden ser por temas sindicales, nuestras luchas pueden ser por temas de salud, pero finalmente dentro de todo esto hay un tema que siempre nos va a hermanar, hay un tema que siempre nos va a dar la posibilidad, ¿no?, la enorme posibilidad de hablar una lengua o un lenguaje común, que es justo lo que nosotras vivimos todos los días. Es decir, independientemente de mi grado académico, independientemente de si me encuentro en la ciudad o en las zonas rurales, de si soy soltera o casada, de si soy una niña, adolescente, mujer, adulta o de la tercera edad, el común denominador es que no estamos exentas de esta violencia de género contra nosotras. Es decir, que nuestros cuerpos, como han dicho muchas de las compañeras, nuestros cuerpos como primer territorio son vulnerados de muchas maneras, independientemente de la cultura en que nos encontremos, independientemente de la posición social, del grado académico, de otros factores. Nosotras todos los días padecemos estas violencias que pueden ser como desde lo micro hasta lo macro, como en el caso de México, de Centroamérica, de Latinoamérica, ¿no? Para centrarnos en una región, digamos, donde definitivamente esto se pone más de manifiesto, y desafortunadamente se pone de manifiesto no solo porque conocen México a partir de los 90s con estos asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, sino porque a pesar de que hay estas sentencias que lo visibilizan a nivel internacional, ¿no? Que es esta sentencia de campo conocida como sentencia González y otras, como campo algodonero, que voy a referirme a esta situación, que justo este nombre se da a la sentencia porque tiene que ver con la aparición de varios cuerpos de mujeres muy jóvenes, trabajadoras en su mayoría de las maquilas que se encuentran en las orillas también de Ciudad Juárez, y que se les empieza buscando porque hay un sinfín de desapariciones de mujeres, sobre todo jóvenes y niñas, en esa región, y que ante un Estado que quiere dar una explicación sobre que son niñas que viven violencias familiares y que han decidido escapar de sus casas para escapar también de la pobreza, o porque sufren algún tipo de violencia por parte de familiares. Entonces, que esas mujeres y niñas han decidido irse de sus casas, y entonces no se les busca, no tienen derecho a ser buscadas porque ellas, en un argumento del Estado, pues han decidido salir, sobre todo porque está muy cercano a la frontera con los Estados Unidos, donde entonces se piensa que ellas decidieron irse para buscar una mejor calidad de vida, ¿no? No ahondando tampoco en el tema de la pobreza y por qué estas zonas marginadas son las que posibilitan que existan todas estas fábricas donde los salarios son bajos, donde las viviendas son paupérrimas, una serie de situaciones. A raíz de la sentencia de Campo Algodonero, pues sabemos que hay un llamado de atención al Estado mexicano, concretamente, para decirle que no está garantizando la vida de las mujeres y niñas, ¿no?, en el país, y que es necesario que México empiece a revisar esos asesinatos y esas desapariciones de mujeres de otras maneras, ¿no? Donde el Estado ya está siendo rebasado. Estamos hablando de los 90s. Cuando nosotras vamos viendo que estas violencias siguen estando presentes, pero sobre todo se agudizan, ¿no?, nuevamente en lugares donde no hay esa organización, porque bueno, en Ciudad Juárez ocurre que las mujeres empiezan a organizarse, también las madres empiezan a organizarse, empiezan a entre ellas a hacer las búsquedas en campo, empiezan a exigirle al gobierno y al Estado, no solo a su gobierno local, sino al gobierno mexicano, que haga algo, ¿no? Y también se ponen los ojos del mundo ahí, muchas mujeres como Rita Segato, como Marcela Lagarde acá en México, que son quienes van a dar después fundamento, sobre todo Marcela Lagarde, a que se tipifique y se reconozca el feminicidio, ¿no? El asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujeres en México, pues es Marcela Lagarde. Hay un interés por parte también de varias mujeres de que trabajan en medios de comunicación y se van, se trasladan a Ciudad Juárez, empiezan a existir estas organizaciones como Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Y entonces, de alguna manera, hay una sabemos que está involucrado, sí, el crimen organizado. Sin embargo, sabemos que quien posibilita quien posibilita que se lleven a las mujeres y niñas, que las asesinen impunemente, que las depositen en espacios públicos como son canales, como son o cuerpos de agua, que las depositen en los campos abandonados, que las depositen en cisternas, que las depositen en los arroyos vehiculares, es decir, que ya no tengan incluso el interés por no ser descubiertos y enterrarlas, ¿no? Que las dejan ahí, dejan los cuerpos expuestos ahí, además con la presencia de mucha saña, de tortura, ¿no? Definitivamente sobre esos cuerpos. Cuando eso pasa, hay un fenómeno acá en la Ciudad de México, donde hay como un desdoblamiento de la Ciudad de México hacia lo que hoy denominamos el Estado de México y que son las orillas o fueron consideradas las orillas de la Ciudad de México. Te has quitado el micro, Araceli. Se ha muteado el micro. Ahora sí. creo que se apagó tu micro. Espera, que lo voy a intentar hacer yo. Aquí, a ver si puedo desmutearlo. No puedo, lo tiene que quitar ella, creo. Donde es, en esos momentos no hay las condiciones, digamos, para que se desarrolle de manera organizada esas comunidades, y entonces se empieza a reproducir, hay las condiciones necesarias, nos hemos cansado de decirlo, ¿no? Que justo la pobreza, la falta de empleo, la falta de oportunidades, la falta de centros educativos, de políticas públicas efectivas, y sobre todo pues el pilar o los pilares de la violencia feminicida, que son la desigualdad y la discriminación, se hacen presentes, se empieza a dar este fenómeno también de la desaparición y de la violencia contra mujeres y niñas en esta zona que nosotros llamamos el Estado de México, y que hoy, por hoy, nos demuestra que el Estado mexicano no solo no atendió ese llamado a raíz de la sentencia de Campo Algodonero, sino que hubo un momento de, por decirlo así, de un pacto, ¿no? Que ha habido con este crimen organizado, que también se ha ido modificando, pero cuyas ganancias están centradas ya no en la venta de sustancias, ¿no? De drogas, sino en la venta del cuerpo de las mujeres, en estas formas en que el crimen organizado se ha apropiado también de ese primer territorio, como nosotros le decimos, que son nuestros cuerpos, ¿no? Cómo ha hecho de los cuerpos, ha generado con los cuerpos una mercancía, y que no ha encontrado una oposición real por parte de el Estado y sus instituciones, ¿no? Que son quienes deberían ser garantes de nuestras vidas, y no solo de nuestras vidas en condiciones paupérrimas, sino de nuestras vidas en condiciones favorables para nuestro desarrollo y para alcanzar y cerrar estas brechas de desigualdad y alcanzar esas condiciones de vida adecuadas para las mujeres y las niñas, por hablar de México, que nacemos, que vivimos y que transitamos de un espacio a otro, siendo la Ciudad de México, como lo sabemos, una de las ciudades con más beneficios, donde tenemos cierto privilegio, ¿no? Porque están aquí, como ya dije, los centros educativos, las instituciones donde podemos laborar, ¿no? Con condiciones un poco más adecuadas, ¿no? Y entonces llegamos a estos años, ¿no? Donde se empieza a generar o a replicar las condiciones de una Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, el día de hoy, del año 2021, pues el Estado de México sigue siendo el lugar más peligroso en México para las mujeres y las niñas. Sigue siendo el lugar más peligroso incluso que algunos países de Centroamérica, donde existen y han existido desde los años 70 los conflictos armados, donde sabemos que efectivamente los cuerpos de las mujeres pues también sirven como botines de guerra. Eso está sucediendo en México, en un lugar donde aparentemente estamos en paz, donde no tenemos a nuestro ejército combatiendo con el ejército de otro país, ¿no? En este lugar llamado México, donde se ha hablado de la esperanza, donde se ha hablado de eliminar la pobreza de un día para otro, donde se ha hablado de que nos encontramos en condiciones sumamente adecuadas y justo pues a raíz de estas elecciones que hubo hace un poco más de un año, ¿no? Donde se eligió a un nuevo presidente de la República, aparentemente viniendo de la izquierda, vemos que esto no cambia, ¿no? Entonces, sabemos que el tema no va a cambiar porque las condiciones para que esto suceda siguen estando allí, no están siendo atendidas. Seguimos teniendo ese problema de la desigualdad y la discriminación, seguimos teniendo el problema de que a nuestros gobernantes, independientemente de que sean mujeres u hombres, les interese o esté en la vida de las mujeres en un tema prioritario. En México, desafortunadamente, no solo tenemos pues, la ciudad más peligrosa para las mujeres que no está en conflicto armado, ¿no? Que es el Estado de México, donde además ya hay dos alertas, ¿no? Una por violencia feminicida o por feminicidio, la otra por agravio comparado, ¿no? Y así estamos hablando, la otra por desaparición de mujeres y niñas, la que sigue pues será por agravio comparado, ¿no? Porque como ustedes saben también aquí en México hay varios estados que siguen votando en sus congresos el derecho o no a las mujeres a decidir sobre su cuerpo, ¿no? A decidir si quieren llevar a término un embarazo o no, independientemente de las condiciones en las que se encuentren para ello. Hay en México una larga noche de impunidad que hemos venido andando y que en este momento en que, como bien lo decía la compañera Mitzi, tenemos más de 10 mujeres asesinadas todos los días, entre ellas niñas, todos los días, donde pareciera que ya nos hemos acostumbrado a eso, a hablar de cifras. En este lugar llamado México, donde pareciera que los funcionarios y funcionarias ya se acostumbraron a tener ese saldo al día de 10 mujeres, 11 mujeres, 13 mujeres asesinadas diariamente. Nosotras no nos acostumbramos. Nosotras decimos que no somos cifras, que nuestras hijas, hermanas, amigas no son cifras, que son vidas, que son proyectos de vida que se han truncado, que se han quedado ahí y que están y que están funcionando como espejos, porque al final las mujeres más jóvenes se miran en ellos. Es decir, que cuando hablamos de 11 mujeres asesinadas en México, de las que tenemos conocimiento y de las que es muy difícil lograr que se miren como feminicidios, ¿no? Eso sirve como espejo y eso es, considero, lo que ha permitido esta gran organización a nivel nacional de las mujeres, sobre todo las mujeres más jóvenes, que justo se están viendo reflejadas y que no quieren ese futuro para ellas, ¿no? Que no quieren ese futuro para ellas y para las que vienen, para las más pequeñas, ¿no? Y entonces creo que hay como estas formas en que ellas se acercan a nosotras, acompañándonos en la defensa de nuestras hijas. Y hay un compromiso que ellas todos los días y a cada momento están ratificando, no solo a favor de nuestras hijas, de nuestras hermanas, de nuestras amigas que han sido brutalmente asesinadas, ¿no? Y que además hay que pelear por justicia para ellas, sino que también hay un sentimiento, sí, de miedo, obviamente, porque hay muchas chicas acá que están tomando cursos de autodefensa, por ejemplo, personal, que están creando estas redes para poder llegar seguras a casa o tratar de llegar lo más seguro posible a casa, donde se están reuniendo también para hablar sobre estos temas, que es difícil seguirlos hablando en la casa, ¿no? A veces es difícil que ellas puedan reconocer en sus casas que todos los días salen con miedo, porque hay el miedo de no regresar, hay el miedo de que las desaparezcan, ¿no? Hay el miedo de que pueda ocurrirles algo y no lo manifiestan tanto a la familia, ¿no? Sino que pareciera que se lo guardan, ¿no? Y eso está generando muchos sentimientos muy, muy complejos y que han podido ellas solventar, digamos, de alguna manera, creando estas redes de mujeres, cuidándonos entre nosotras. Y ha habido también como muchísimo ese reconocimiento, ¿no? Y aquí paso un poco a lo que sería mi experiencia a raíz del feminicidio de mi hija, donde ella, su cuerpo es hallado en las instalaciones de la ciudad universitaria, en un campus, ¿no? Dedicado pues a la educación, donde yo no tuve conocimiento, puesto que Leslie, como les decía al inicio, tenía 2 meses de vivir con su pareja sentimental, su asesino. Entonces, momento yo no sé qué se trata el cuerpo de mi hija. Yo estaba en mi centro de trabajo, salí de mi centro de trabajo y me dirigí a comprar despensa y posteriormente fui a casa. Y bueno, pues en estas también dobles y triples jornadas, ¿no? que tenemos las mujeres, y que en un momento yo entré al computador, justo porque quiero decirles que al siguiente día, el 4 de mayo, yo vería a mi hija en la noche. Habíamos quedado de vernos porque ella me dijo que tenía algo importante que decirme y habíamos quedado de vernos en un punto muy cercano a la ciudad universitaria, que es donde ella vivía, para trasladarnos al lugar que ella en ese momento habitaba, que rentaban, junto con su pareja sentimental. Y entonces, pues, yo entro a mi computador a revisar que me haya confirmado, ¿no? Y ella me había dejado aparte la dirección del lugar, independientemente que nos íbamos a ir a ver para irnos juntas. Y entonces yo empiezo a ver una serie de llamadas que tenía desde el Messenger de mi hija. Y entonces yo trato de comunicarme, y con quien me encuentro es con el asesino ahora, ¿no? Es con Jorge Luis, con su pareja. Y entonces yo le pregunto, ¿qué está pasando? ¿Por qué quien me está contestando es él y no mi hija? ¿Y que dónde está mi hija? Y además, pues, ¿por qué él tiene acceso a la red de mi hija? Y bueno, pues de ahí es que se desprende esto que él me dice, que ella no llegó a dormir, que él ha estado tratando de localizarme. Yo trabajo en un colegio, entonces pues no tengo el móvil prendido durante el tiempo. Y entonces me dice, estoy tratando de localizarle. Finalmente, conforme va avanzando la conversación, y después él la corta, después la vuelvo a tener, yo me pongo a buscar a mi hija, ¿no? Son 11 horas que yo tuve a mi hija en calidad de desaparecida para mí, que empecé a buscar, también siendo ya muy noche, que empecé a buscar a sus amigos, sus amigas que yo conocía, para preguntarles si es que Leslie no se encontraba con ellas, con ellos. Y bueno, pues fueron 11 horas de verdad, pues muy, muy terribles también, en que poco a poco fui encontrando como piezas de ese pequeño rompecabezas que ahorita, a más de 4 años, yo no termino de aclarar, ¿no? Y que tiene que ver con esa verdad a la que también tenemos derecho las víctimas. Y bueno, pues yo en un momento me dice no solo que Leslie no volvió a casa, sino además que han encontrado un cuerpo sin vida de una joven en el campus de la ciudad universitaria, y que justo ese es el lugar donde Jorge Luis la habría visto por última vez con vida, y que pues él la había dejado ahí en compañía de otras personas que él desconocía porque eran amigos de ella, y entre ellas una mujer más. Y yo entonces, pues enfrascada en el tema de la búsqueda de Leslie, no me enteré que habían encontrado este cuerpo, sino hasta que ellos me lo comentan aproximadamente a las 2 de la mañana. Yo empiezo a buscar la forma de llegarme más información, busco al papá de mi hija, para decirle pues lo que está sucediendo, y que pues acuda donde yo estaba para que pudiéramos ver qué es lo que íbamos a hacer, ¿no? Porque acá en México también el asunto es que, aunque la ley dice que desde los primeros momentos, con solo nosotros hacer del conocimiento de la autoridad la desaparición de una de nuestras familiares, tienen que actuar de manera diligente, y cuando se trata de mujeres, pues tendrían que actuar además con la debida diligencia reforzada, ¿no? Porque se trata de mujeres y niñas, y por el tema tan terrible que tenemos en nuestro país de que hay corredores, ¿no?, de trata de mujeres y niños, niñas. Entonces, con mayor razón tendrían que buscarles de inmediato. Y entonces, pues no sabemos que nos van a hacer esperar 72 horas. Y entonces nosotros nos ponemos a hablarle a amigos, amigas, pero poco a poco nos vamos enterando de otras cuestiones como eso, como que encontraron el cuerpo de una chica. Yo y el papá de mi hija iniciamos, como ya nos reunimos y empezamos, queremos buscar a Jorge Luis para hablar con él y saber pues qué fue lo que pasó antes de esta desaparición de mi hija. Es todo muy rápido, y nosotras nos vamos en cuanto es el momento, en cuanto lo vemos y nos da su versión de lo que pasó. que nos dice que él se retiró del campus, que dejó ahí a mi hija en compañía de estas amigas y amigos, de su amiga y sus amigos, y que él se retira y él ya no sabe más, duerme y al otro día despierta, no encuentra a mi hija, escribe aparentemente un mensaje diciéndole que si llega, por favor, lo espere ahí porque está muy preocupado. Esto pues sería como una coartada y que efectivamente se encontró en el domicilio cuando se realiza el cateo. Y nosotros nos vemos ya en el tema de estar en una fiscalía para denunciar la desaparición de mi hija. Nos toman todos los datos de la media filiación de ella. Sin embargo, hay cuestiones muy, muy, muy complejas, ¿no? Para empezar, a mí me hablan por mi nombre y me dicen que si estoy ahí para denunciar algo. Yo les digo que estoy ahí para denunciar la desaparición de mi hija, y me dicen que ellos son de una institución de la Procuraduría de la Ciudad de México que da apoyo a víctimas de delitos violentos, y que bueno, que entonces la desaparición de mi hija al ser un delito violento, porque no sabemos dónde está. Sin embargo, era muy curioso porque siempre lo que hacen en estos casos es decir que ellas se fueron por su propia voluntad, ¿no? Argumentar que quizá están con alguna persona por decisión propia. En este caso no fue así. Inmediatamente me dijeron que estaban atendiéndome porque justo la desaparición era un delito violento, y entonces me empezaron a ofrecer apoyo de contención psicológica, que eso tampoco es normal, ¿no? Que debería ser, ojalá estuviera presente en todas las fiscalías en el momento que una llega a denunciar. Y después me ofrecen servicios funerarios, ¿no? Que es donde yo les pido que se retiren. Y entonces, a partir de ahí, empezamos en una dinámica donde en un momento sí se nos dice que tenemos que levantar que tenemos que dar nuestra comparecencia. Sin embargo, yo estaba en la idea, ¿no? Y el papá de mi hija, de levantar una comparecencia por desaparición de mi hija, y ellos estaban ya en la dinámica de levantar nuestro testimonio para que nosotras les diéramos ya la información necesaria, porque ellos ya habían entrevistado a la pareja de mi hija antes. O sea, llegamos juntos, pero nos separaron y a él se lo llevaron aparte, y obviamente que él fue quien identificó en fotografías el cuerpo sin vida de mi hija. Obviamente que él les dio bastantes datos y que les dio además su versión de los hechos, y a nosotros solo nos quedó como la parte del reconocimiento. Cuando nosotros hacemos el reconocimiento del cuerpo, pues no sé si lo sepan, pero a los 5 minutos hubo una nota periodística en línea donde ya daba donde ya decía quién era la mujer que había sido encontrada, la mujer joven que había sido encontrada en Ciudad Universitaria, pero además dice, no solo dice su nombre, apellidos, edad, si pertenecía o no a la comunidad universitaria, sino que además señala que se trata de un suicidio. Ya no habla de otra cosa, habla de que ella se privó de la vida y que ya tienen toda la información al respecto. Posteriormente aparece una fotografía con el cuerpo de mi hija sin vida suspendido en la caseta telefónica, y bueno, que es cuando nosotras iniciamos como familia este rechazo a la forma en que se estaba manejando la información de manera pública, además, ¿no? Y bueno, pues en ese momento, no, eso es lo que estábamos nosotras viviendo, pero lo que estaba pasando en la ciudad universitaria, en el campus de la ciudad universitaria, era que desde el primer momento en que tuvieron conocimiento, sobre todo las mujeres más jóvenes, de que habían encontrado el cuerpo de una chica, ellas decidieron no creerles cuando hablaron de un suicidio. Ellas dijeron, no estamos de acuerdo, es una mujer joven, es como nosotras, e independientemente de que sea o no parte de nuestra comunidad, su cuerpo está aquí sin vida. Y debe investigarse como feminicidio, porque alguien tan joven como nosotras, con un proyecto de vida, no pudo haber atentado contra su vida. Y entonces, ellas son la primer defensa de Leslie. Yo no tenía conocimiento, pero ellas sí. Ellas ya estaban defendiendo a Leslie sin saber su nombre, su edad, nada. Y ese es el primer acto amoroso y sororario que las compañeras, que ahora es un honor que conocerles y que caminan a nuestro lado, ese es el primer acto que salva a Leslie. Que no permite a no solo a las autoridades de la UNAM sustraerse de la responsabilidad que tienen, sino también a la fiscalía, a cuidar las formas en que estaba presentando esta información. Y efectivamente a muchas personas, porque se vuelve una noticia pues nacional, y entonces vienen un sinfín de pequeñas violencias contra la memoria de Leslie y contra la familia nuestra. El querer llegar, tocar las puertas, ubicar la casa de mi familia, aun cuando nuestros datos deberían estar protegidos en la carpeta, y a querer vulnerar, ¿no? Vulnerarnos a nosotros para sacar una noticia, ¿no? Fenomenal, de esta chica que había osado quitarse la vida en un lugar tan significativo y tan simbólico como lo era el campus de la Ciudad Universitaria de la UNAM. Entonces, frente a ello, estaba dándose ya y gestándose una lucha de las más jóvenes por reivindicar a esa otra mujer joven que después sabrían que sí, que efectivamente era parte de la comunidad universitaria, que era su compañera, que sí tenía efectivamente un proyecto de vida y tenía el sueño de estudiar letras francesas en esa universidad. Y bueno, también esas mujeres confirmando lo que ya sabían, que la ciudad universitaria, que es como su segunda casa, no era un lugar seguro. Y que además era tiempo de hablar de las otras violencias que de por sí se viven ahí, como el acoso, como la violencia sexual de las que son víctimas muchas de las jóvenes que allí estudian o trabajan, ¿no? También decirles que el feminicida de Leslie, Jorge Luis González Hernández, es trabajador de la UNAM. Era trabajador de la UNAM, por eso conocía perfectamente el campus y por eso pudo planear el asesinato de Leslie en ese lugar tan apartado, tan solitario, ¿no? Y bueno, pues esa es como la forma en que surge este movimiento de las más jóvenes, que de un día para otro saben que tienen que hacer algo y llaman, se juntan tres de ellas, después siete, y dicen: tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos así, no se trata de un suicidio, se trata de un feminicidio. Esto estoy hablando de cuando todavía no tenían contacto conmigo y cuando todavía nosotros no reconocíamos el cuerpo de Leslie. Ellas prácticamente de un día para otro llaman a una manifestación para que no para evitar que la UNAM no entregue los videos y la UNAM no permita que se investigue de manera correcta, porque la UNAM no solo rompe la cadena de custodia del lugar, sino que además deja sin resguardo el espacio, ¿no? Entonces ellas son las que vienen a garantizar que el espacio se cuide de alguna manera, ¿no? Y ellas llaman al día del día 3, llaman al día del día 3, prácticamente el día 4 en la madrugada del día 4, llaman a una movilización para el día 5, que era viernes, pensando que pues acudirían algunas de las mujeres, ¿no?, de la comunidad universitaria, y sin embargo pues se encuentran con que esta convocatoria generó un sentimiento de, pues, de mucha vulnerabilidad, pero también un sentimiento de unidad de esas mujeres jóvenes que efectivamente se concentran el día 5 de mayo a las 2 de la tarde para salir de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es como el punto más lejano de donde están dependencias académicas, hacia la rectoría. Y entonces ellas llaman a movilizarse, y lo que hay es la respuesta, una respuesta muy sentida, donde se dan cita no solo estudiantas, sino también compañeras académicas, trabajadoras, investigadoras, y algunas funcionarias que marchan de allí hacia la rectoría de la UNAM, haciendo una parada en la caseta telefónica, una parada donde se da un momento como que se detienen para colocar algunas notas, algunos textos que pegan en la caseta telefónica con Durex, donde se dan el tiempo para sembrar un pequeño rosal ahí en memoria de Lesbi, donde colocan veladoras, donde ellas vuelven a ese lugar un símbolo, un espacio que ya no sería el mismo, que ya no es el mismo, un espacio de memoria, como ahora lo concebimos, como ahora lo vivimos, ¿no? Ellas hacen eso, ellas le dan otro sentido a este espacio, ¿no? Lejos de crearles aversión, lejos de alejarse, lo hacen un espacio, a partir de ese momento, un espacio para la reunión, para estar un poco en silencio, para pensar o repensar lo que está pasando, lo que sí está pasando, lo que no estaban ellas viendo antes, ¿no? Porque tampoco es que la ciudad universitaria, en la ciudad universitaria no hubiese habido feminicidios. Sí los hubo, pero no fueron investigados como tal, no hubo esta respuesta por parte de las estudiantas como la hubo con Lesbi. Ellas han hablado de que efectivamente hay un antes y un después del feminicidio de Lesbi, que justo pues es lo que de alguna manera permitió que nosotras pudiéramos tener la posibilidad de conocer de ir conociendo la verdad de lo que sucedió ese 3 de mayo de 2017 en la ciudad universitaria, pero también el que las autoridades no pudieran sustraerse de esa responsabilidad. No solo las autoridades de la Procuraduría, ¿no?, de Justicia, sino las autoridades de la UNAM. Es decir, que ese es como un momento en que incluso en los otros campus de las universidades, en las otras universidades, se empieza a generar esta necesidad de cerrar filas, y se empiezan a llevar a cabo estas asambleas interuniversitarias de mujeres, primero asambleas interfacultades de mujeres dentro de la UNAM, me regalas papel. Pero también la después la estas asambleas interuniversitarias, donde también se da cuenta de que no solo es la UNAM la institución donde está viendo este tipo, se está manifestando de esta manera las violencias, sino que se empieza a hacer, de alguna manera, a documentar procesos de desaparición de estudiantas, ¿no? Donde se empiezan a documentar los feminicidios de estudiantas, ¿no? De sus comunidades, a reconocerlos como tal, aún cuando no ocurrieron en las instalaciones de estos centros educativos, de estas universidades, sino fuera, ¿no? Empiezan a reconocer a esas víctimas de feminicidio como sus compañeras de aula, como sus compañeras de carrera, ¿no? Y entonces se da un fenómeno muy importante porque estas asambleas de mujeres empiezan a hablar de cómo es necesario empezar también a repensar cómo es que ellas quieren habitar esos espacios educativos de otras formas, ¿no? Libres de violencia. Cómo ellas, a través de esto que ahora han hecho y que acá le llamamos como tendederos de denuncia, cómo ellas encuentran en ese, de alguna manera, anonimato, la posibilidad de denunciar sin ser vulneradas, sobre todo por alguien que, como lo hemos dicho, ejerce un poder porque tiene una autoridad sobre ellas, ¿no? Entonces empieza a darse ese fenómeno y a la vez nosotras vamos buscando también generar esa otra justicia en las instituciones del Estado. Porque nosotras lo conversamos, ¿no? Que nosotras siempre tenemos dos posibilidades. Una es decirles, no creemos en su justicia y por lo tanto no nos atenemos a ella y vamos a buscar otras formas, ¿no? De organizarnos, de hacerlo, de hacer estos juicios que ahora vamos a hacer este ejercicio en el estado de Oaxaca, de crear nuestro tribunal feminista en estos meses que estamos desarrollando, de buscar esas formas, o tenemos la otra opción de apelar a esta justicia con todo y su injusticia, pero para modificarla, para obligarles a cumplir con su función de investigar, de procesar, de sentenciar y de ejecutar esa sentencia de manera adecuada, con perspectiva de género, en un marco de derechos humanos, tomando en cuenta la interseccionalidad, ¿no? De las condiciones en que estas mujeres son asesinadas, son encontrados sus cuerpos sin vida, o son desaparecidas, ¿no? O son violentadas o torturadas sexualmente. Y entonces nosotras tomamos esa decisión. Nosotros como familia sí, pero como una familia que no estaba sola, ¿no? Como una mamá que no estaba sola, que ya estaba ahí toda esta muestra de vamos a cerrar filas en torno al feminicidio de lesbianas. No al suicidio, al feminicidio. Entonces, nosotras decidimos enfrentar la justicia en su propia cancha, enfrentarla con todas las dificultades que sabíamos a las que nos íbamos a enfrentar, con toda esa larga cadena de impunidad que existe desde el primer momento, ¿no? Desde la policía, el primer respondiente, el policía de investigación, el Ministerio Público, la fiscal en ese momento, los peritos y peritas, el personal forense, con el procurador de Justicia de la Ciudad de México, el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, contra toda esa cadena de impunidad, nosotros dijimos vamos. Vamos porque ya no estábamos solos, porque Araceli ya no estaba sola, porque la familia de Lesbi ya no estaba sola, porque Lesbi ya no estaba sola. Y nosotras decidimos enfrentarlo, enfrentar así, y empezamos pues con el apoyo de dos personas que serían fundamentales, que es la maestra Sayuri Herrera Román y la maestra Nayeli Pérez Garrido, nuestras primeras abogadas del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Ellas dos son las que nos dan todo el piso jurídico y poco a poco esos escalones que nos van a permitir enfrentar a todo ese aparato, a toda esa estructura que está allí justo para obstaculizar nuestro acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación. Y con ellas caminamos y hacemos de esto un momento muy, muy, muy especial, porque es el acompañamiento jurídico con estas dos compañeras maravillosas, el acompañamiento espiritual, porque Lesbi era parte de la comunidad de la tradición, mexica, ¿no? Y entonces toda esta comunidad que ella tenía de hombres y mujeres de tradición que tienen esta cosmovisión de que la muerte no es que termine aquí, sino que trasciende, y que además hay que entender en su justa dimensión cómo se da esta trascendencia y lo que esta trascendencia puede generar para que haya un cambio en la humanidad, ¿no? Un cambio en estas formas de relacionarnos, no solo entre varones y mujeres, sino también con la naturaleza, con esta defensa. Y entonces se da una situación de, claro, no es nada más defender, la vida de Lesbi, sino es defender la vida en medio de tanto horror, tanta muerte, tanta impunidad, ¿no? Que genera el que un ser humano sea asesinado de esa manera sin que el Estado reconozca que hay un problema grave donde están perdiendo la vida de manera particular las mujeres, y donde este Estado no reconoce que es diferente el delito, y que por lo tanto es diferente la forma en que debe abordarse, solucionarse y prevenirse. Es decir, que también está esta parte de la espiritualidad, y se suma la parte del acompañamiento psicosocial también, ¿no? O sea, con las compañeras feministas, sobre todo las mujeres más que desde el principio no nos han soltado y que han estado allí, siempre evidenciando estas razones de género que permitieron el asesinato de Lesbi, el feminicidio de Lesbi, y que quedara hasta cierto punto, pudiera quedar impune. Porque sí, como bien lo dijeron ya, Jorge desde el inicio tuvo la calidad de testigo, y después quisieron darle la calidad de víctima al decir que él estaba sufriendo por el asesinato, por el suicidio de su pareja, porque él argumentó que él no había estado, después que se había estado, y que su único delito era no haber detenido a Lesbi cuando ella tomó la decisión de quitarse la vida. Entonces, frente a eso, pues el que se hayan juntado estos elementos, digamos, que el acompañamiento jurídico, el acompañamiento espiritual, el acompañamiento social por parte de estas mujeres más jóvenes, también de varones, de muchos varones que han estado allí, ¿no? Como aliados, como compañeros que también están abonando a estas nuevas formas de relacionarnos entre mujeres y varones. Pero esto considero que es lo que hizo diferente el que pudiéramos enfrentar nuestro proceso en condiciones, en mejores condiciones. Esto fue lo que no le permitió a Jorge Luis quedar en la impunidad. Esto es lo que no le permitió a la universidad volver a mentir sobre la forma en que habría sucedido este hecho en la universidad, al verse obligado a entregar estas grabaciones de los videos y la información que obraba en manos de la universidad. Porque quiero decirles que para nosotros como familia, a nosotros nos entregan los videos violando todos nuestros derechos a tener acceso a la carpeta de manera pronta y expedita. Ellos nos entregan los videos 2 meses después de ocurridos los hechos. Ellos nos entregan copias de la carpeta de investigación completa hasta 2 meses después. Entonces, todo ese tiempo, todos esos 2 meses, estuvieron pendientes de si nosotros éramos capaces de seguirles el ritmo y de no desesperarnos y no caernos, ¿no? También emocionalmente, y que abandonáramos el proceso, que termináramos reconociendo que se trataba de un suicidio, que no pidiéramos más elementos, que nos quedáramos quietas y quietos, que aceptáramos esa verdad histórica de que Lesbi se había privado de la vida y que lo había hecho por voluntad propia y que además lo había hecho frente al testigo más importante que ellos tenían y que con eso se resolvía el problema, ¿no? Frente a eso, pues se opuso todo esto y eso fue lo que nos permitió pues estar como estamos el día de hoy, el que haya habido un proceso donde hubo que apelar mucho al poder, sobre todo al poder judicial, para que se rectificara y se tipificara de manera adecuada como feminicidio, que se nos permitiera presentar la argumentación no solo a través de testimonios que confirmaran este contexto de violencia que Lesbi venía viviendo de 3 meses, 2 meses atrás, que se nos permitiera presentar los peritajes que nosotras desde la sororidad y desde la solidaridad habíamos logrado, porque quiero decirles que esos peritajes que se hicieron en trabajo social, en psicología, en antropología, en criminalística, en medicina forense, todos y cada uno de esos peritajes en arquitectura forense fueron un obsequio para Lesbi. No, ninguno de estos peritos y peritas cobró un solo centavo para realizarlos. También la participación de las colectivas feministas, de las mujeres que decidieron enviar cartas una tras otra, cartas al Poder Judicial para decirle: te estamos vigilando, queremos que se juzgue con perspectiva de género en un marco de derechos humanos, tomando en cuenta que ya se violentó mucho la memoria de Lesbi y el derecho de la familia a verdad y justicia. Entonces, todo eso, el salir a las calles, el hacer estas movilizaciones amplias, dejaron a la autoridad en la indefensión. Es decir, que dentro de la decisión, nosotras vemos a 4 años y 2 meses que nosotras tomamos la decisión correcta. Porque si hubiésemos dicho no creemos en su justicia, hagan lo que su circo, su teatro, el único que hubiese salido ganando iba a ser el asesino y el sistema de impunidad que hay. Entonces, pues nosotras seguimos dando la lucha ahí, Ahora se logró una sentencia por feminicidio agravado, se logró comprobar el feminicidio íntimo, es decir, que ocurre entre, que había una relación de confianza entre Lesbi y su asesino, que era su pareja sentimental entonces, y que trató por todos los medios de crear un escenario de suicidio, no solo en el hogar que habitaban, porque sabía que iban a ir ahí, sino en la misma caseta telefónica, contando sobre todo con estos pactos patriarcales que decimos nosotras, ¿no? Donde lo que él dijo se le creyó, y donde la policía de investigación que estuvo allí, que en su mayoría fueron varones, pues creyeron en esta versión de él, bueno, yo le dije que la iba a dejar, entonces no pudo con eso, y ella se quitó la vida, pero además lo hizo frente a mí como una forma de hacerme sentir culpable, ¿no? Y que ellos inmediatamente anotaron y le creyeron, y tan es así que le creyeron que a él lo detienen hasta 2 meses después, ¿no? Una vez que me entregan a mí y a nuestra asesora jurídica, nos entregan los videos a las 10 de la noche, de un día jueves, nos entregan estos materiales, y al siguiente día, el día viernes, es cuando a él lo aprenden en la madrugada, porque saben que nosotros, al ver los videos, vamos a exigir que él ya debería estar detenido desde el primer momento, porque esos videos los vieron desde el primer momento. La UNAM los entregó y la UNAM los vio antes de entregarlos. La UNAM sabía qué había pasado, sabía que estaba involucrado uno de sus trabajadores y no hizo nada. Entregó esos videos y la Procuraduría los estuvo resguardando de nosotras 2 meses hasta que nos dijeron que ahí estaban y ya no tuvieron oportunidad, porque además ya tenían encima una investigación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México sobre la falta al debido proceso y la debida diligencia. Ya había personas con cargos, nombre y apellidos señaladas que por acción o omisión estaban obstaculizando nuestro acceso a la verdad y a la justicia. Y entonces lo que hicieron fue detenerlo, pues ya, en esa madrugada, y al siguiente día se llevó a cabo la primera audiencia sin que nos notificaran, sino que a nosotros nos dicen que se trata de una audiencia hasta las 6 de la mañana. Y en ese momento hacen del conocimiento del papá de mi hija que tenemos que ir a esa audiencia porque no hay reunión. Primero nos dijeron que no era una reunión, después nos dicen que no, que era la primera audiencia y que teníamos que ir porque ya habían detenido, ya detuvimos al novio de su hija. Y entonces cuando él pregunta, ¿y por qué es que lo han detenido? Le dicen que no le pueden dar mayor información, pero que al siguiente día tenemos la primera audiencia. Nosotros no acudimos a esa audiencia porque nuestras asesoras jurídicas estaban atendiendo un proceso en Guerrero, y nos dan entonces la segunda audiencia para el día lunes, y entonces es que nosotras acudimos, pero ya una vez que habíamos visto los videos, que habíamos tenido el fin de semana para ver esos videos, donde claramente, claramente se puede ver que Jorge Luis no solo no se retiró, como dijo, a las 2 de la mañana del día 3, del día 2 de mayo, sino que permaneció ahí todo el tiempo. Se mira efectivamente que ejerce en diferentes momentos violencia sobre Lesbi, se mira que estuvieron juntos y que solo estuvo él ya toda esa madrugada, que estuvieron allí en la ciudad universitaria, solo él, Lesbi y su mascota pequeño, un perro blanco llamado Tío Michael. Solo ellos se les mira en las grabaciones, y hasta el último momento en que en la grabación se observa el cuerpo de Lesbi ya sin vida, suspendido, y a él se le observa retirarse de las instalaciones de la ciudad universitaria. Todo eso lo tenían desde el primer momento. y a nosotros no nos entregan, pues hasta ese momento. Y es cuando pues ahí crece la indignación. Entonces sí, esto se hace, esta información pues ya era pública, se hace pública, y eso es lo que también hemos visto, que los medios empiezan, ante nuestra insistencia de a quitar de la nota roja el tema de la violencia de género contra las mujeres, el tema de los cuerpos encontrados sin vida que corresponden a delito de feminicidio y no suicidios, no accidentes, es que hay una percepción por parte de la población, no solo de México, sino del mundo, porque sabemos que esta información estuvo allí presente y que fue muy, muy, que se presentó así, que se habló de que en México justo había estos niveles de impunidad, ¿no? Donde a las mujeres se les suicidaba, donde a las mujeres se les accidenta, para no investigar, para no ir a la raíz del problema, que es la desigualdad y la discriminación, ¿no? En un país donde no existen conflictos aparentemente armados, como decía, donde quieren darle siempre a este tipo de delitos como el contexto de que se dan en una cuestión donde hay guerra contra el narcotráfico, donde está el crimen organizado, y que sí, definitivamente también el crimen organizado está presente en esas desapariciones, en esos asesinatos de mujeres, pero es porque hay la posibilidad, porque lo pueden hacer frente a un Estado que no reconoce que no son hechos aislados, sino crímenes de Estado, ¿no? Donde saben que existe una comisión para erradicar, para atender, para prevenir, atender, erradicar la violencia contra las mujeres, que ha permanecido en silencio, que no ha hecho lo que le corresponde, donde no se ha obligado a los poderes locales a que tomen cartas en el asunto, a que definan políticas públicas claras, a que se coordinen con los demás gobiernos de los estados aledaños, a que se coordinen con el gobierno nacional, independientemente de las diferencias que como partidos tengan, el interés común de la niñez, de las mujeres, que somos también, hay que decirlo, más del 50% de la población, somos mujeres y niñas en este país. No se le da la importancia. Hace unos meses el fiscal general de la República, emanado de este nuevo gobierno, pretendió desaparecer el tipo penal de feminicidio para volver a dejarlo como homicidio, y el hecho de que fuera una mujer o una niña la víctima, ponerlo solo como agravante. En este país donde 11, 3 mujeres son asesinadas todos los días, hablar de que las mujeres no tendríamos por qué estar saliendo a las calles, ¿no?, a exigir. En esta ciudad donde el gobierno de la ciudad, encabezado por una mujer, Claudia Sheinbaum Pardo, nos ha encapsulado para que no podamos manifestarnos en la plancha pública del Zócalo, en esta ciudad donde han creado una policía especial de mujeres para contrarrestar a otras mujeres, para violentar a otras mujeres. Donde en esta ciudad también, donde se habla de una ciudad de vanguardia, pero que no se ha permitido que se implemente la alerta por violencia de género contra las mujeres. En esta ciudad donde se amparó la CONAVIM, la Comisión para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, donde se amparó contra nosotras y contra las organizaciones peticionarias, aun cuando nosotras, para presentar una solicitud de alerta, tenemos que presentar datos duros que puedan argumentar, ser argumento para que esta alerta se implemente, ¿no? y donde pudimos hacerlo, porque no estamos mintiendo, porque en la Ciudad de México la violencia es terrible, la desaparición va en franco aumento, donde todos los días en alguna de las demarcaciones políticas hay por lo menos una o dos mujeres asesinadas por razones de género. En esta ciudad que se dice de vanguardia, donde no, donde todavía está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia, el que estos señores decidan si nos dan, si le dicen y le mandatan al gobierno de la ciudad que implemente esta alerta, que la ponga en el, cuando ya pasaron más de 4 años. O sea, cuando es un mecanismo de emergencia, seguimos discutiendo, siguen preguntándole a la autoridad si es necesario que se implemente o no, o si va a hacer otro plan. Y entonces el gobierno, ante nuestra exigencia, que se desborda necesariamente, porque es mucha la rabia, ya lo hemos dicho, es mucho luchar contra las instituciones, es mucho luchar contra las normas que nos imponen estos poderes, los tres poderes, es mucho luchar contra la impunidad en este país, en esta ciudad. Nosotras seguimos apostándole a la movilización y a la organización de las mujeres para poder avanzar y también hacerlo con las redes nacionales, ¿no? Con las redes también, con nuestras compañeras de Latinoamérica, con nuestras compañeras europeas, ¿no? Con nuestras compañeras de los otros continentes que están sufriendo lo mismo, ¿no? Nos estamos organizando, nos estamos vinculando y estamos demostrando que no, que la lengua, que lo lejano, que esto no puede ser ya un impedimento para que las mujeres levantemos la voz en contra de esta violencia machista, patriarcal, y que desde donde estemos, no importa que sean las universidades más prestigiosas de nuestro país, señalemos lo que aquí ocurre y que tengamos la plena confianza en que solo eso nos va a poder mantener con vida y con condiciones adecuadas de esa vida. Es decir, pues no solo queremos vivir libres de violencia, sino también queremos vivir felices. También tenemos derecho a disfrutar nuestro cuerpo, nuestra comunidad, nuestra universidad, nuestro país, nuestro lugar de origen. Y pues eso es lo que hemos estado. Ahorita ya hemos recorrido también a través de estas organizaciones también de la sociedad civil que nos acompañan, pues ya hemos recorrido Oaxaca, San Luis Potosí, Chiapas, Puebla, hemos ido allá, desafortunadamente, a conmemorar conmemorar con mucho dolor, pero también pues con mucho ánimo a otras mujeres que han sido asesinadas y que hemos logrado, pues, por ejemplo, en San Luis Potosí, que se coloque un memorial en la Plaza de Armas para las víctimas de feminicidio y que el Congreso del Estado votara de manera unánime el día 14 de mayo como el día contra el feminicidio en San Luis, en Chiapas, donde pues hemos podido incidir ya en procesos de muchas mujeres que se encuentran en situación de cárcel por haberse defendido de sus agresores y que lejos de ser protegidas por estas leyes como mujeres sobrevivientes a tentativa de feminicidio, se encuentran acusadas de homicidio, de intento de homicidio o por delitos que no cometieron. Entonces, hemos podido también allá conversar, ver y crear estrategias para acompañarnos, buscar el apoyo y la solidaridad de otras mujeres también en otros espacios, continentes, para que podamos apoyar no solo de manera económica, sino de otras formas también, sus procesos para que sean liberadas. Hemos estado pues en Puebla también luchando para que la Fiscalía de Puebla no violente el derecho de la familia a conocer de la verdad y obtener justicia en los procesos de feminicidio de sus hijas, que justo pues fueron gaseadas nuestras compañeras ahora en Puebla, y que ahorita hay una investigación que se abrió contra la Fiscalía del Estado por estos actos en que incurrieron al violentar así a una familia que solo lo que quería pues era exigir su derecho. Y pues ahorita con el tema de nuestras compañeras y compañeros detenidos de Mactumutzá en Chiapas, compañeros, compañeras normalistas que están enfrentando estos procesos por el simple hecho de haber pedido pues que se consideraran sus limitantes en cuanto a tecnologías, y que lo único que pedían pues era que los registros se hicieran de manera presencial para poder competir por un lugar en esas escuelas, para poder estudiar, y que fueron brutalmente reprimidos y enfrentar la cárcel, y que nuestras compañeras han señalado ya que así como en un momento se hizo en Atenco, en San Salvador Atenco, Estado de México, también ellas sufrieron de violencia sexual por parte de operadores del Estado. Entonces, pues estamos allí, estamos caminando. Ahora mismo, pues acá estamos en Michoacán, también donde las mujeres están luchando no solo por su vida, sino también creando otras formas de organizarse desde los gobiernos autónomos, donde ellas están tomando parte como concejalas, donde están defendiendo sus espacios de salud, a pesar de que no están recibiendo el recurso que por ley les corresponde por parte del gobierno del estado, y que están haciendo con este autogenerado las cooperativas de salud de mujeres, y que de verdad de una manera increíble entre ellas han creado también estos espacios comunes donde alimentan también, ¿no?, a las otras personas que son parte del Consejo de Gobierno, y donde van impulsando sus formas de gobernarse, de organizarse, nunca más sin las mujeres. Allí donde nosotras hemos dicho que allí donde hay mujeres y niñas, donde hay niños, donde se puede, que podamos actuar con libertad, ahí hay esperanza. Yo lo veo aquí y me queda claro que esa labor que hacen esas compañeras sin gas, sin cubrebocas, sin gel para manos, sin los insumos mínimos que mantienen un hospital de rehabilitación, donde atienden a la población más vulnerable que tiene alguna discapacidad temporal o que va a acompañar su vida, están aquí con sus manos, con solo sus manos, con solo sus presencias, ayudando a su comunidad, tejiendo comunidad, no permitiendo que el Estado violente su derecho y que les divida. Esto es lo que a mí me hace creer que hay la posibilidad en cualquier parte de poder caminar juntas, de poder crear vida, de poder mantener la vida, pero sobre todo de crear estas nuevas relaciones entre nosotras y los varones que nos permita caminar juntas, no solo para la búsqueda de verdad y justicia, sino también para buscar justicia en lo que tiene que ver con pues nuestro cuidado a nuestros recursos naturales, como el agua, como los bosques, ¿no? Que como este derecho a la salud que tenemos todas y todos, y que bueno, que aquí en este andar de acompañada sobre todo por otras mujeres, en este andar, en este andamiaje que estamos conformando y que estamos recorriendo, pues me puso lesbi, ¿no? O sea, definitivamente aquí, independientemente del otro, de la otra labor que yo venía realizando en el tema político, ¿no?, y comunitario, en la lucha de las mujeres, como el centro de las luchas, me puso mi hija, ¿no? Definitivamente me instaló ahí de una manera muy dolorosa, pero también muy, muy cuidada, ¿no?, porque nunca he estado sola, compañeras. Eso es real. Y bueno, pues eso es lo que me ha permitido que el día de hoy esté con ustedes, que el día de hoy conozcan esta historia, que el día de hoy conozcan que no estamos todas, pero que no estamos solas, y que el día de hoy también me permitan apelar a ustedes como mujeres que luchan para que sigamos pues en comunicación, difundiendo lo que aquí pasa y también creando esas redes de apoyo que nos permitan también saber que nuestra palabra llega lejos y que a la vez va a interpelar a un gobierno que le preocupa mucho el que en el extranjero se sepa que no solo tiene playas hermosas y que es el paraíso fiscal y esto, sino que también tiene una deuda enorme, enorme para con las víctimas de violencia feminicida, pero sobre todo tiene una deuda enorme y en presente y a futuro con las mujeres y niñas que habitan o transitan por estos lugares y que bueno, pues que no hay de otra, que tenemos que acabar con esa desigualdad, esa discriminación para poder encaminar nuestros pasos a otras relaciones, ¿no?, más dignas de vida y donde las fronteras sigan sin importarnos, las fronteras geográficas, donde las fronteras de las lenguas sigan sin importarnos, porque ya lo hicimos, compañeras, porque ya nos conocimos. Y eso de por sí, pues ya es algo maravilloso. Pues, Araceli, muchísimas, muchísimas gracias. O sea, es un poco difícil hablar ahora, porque realmente sobre todo tu lucha, ¿no? Realmente haber convertido algo tan inimaginablemente doloroso para mí en un lugar de batalla tan productivo, ¿no?, en el que habéis hecho tantas conquistas, nos has hablado de prácticas, nos has hablado de poner a todo el mundo a trabajar, ¿no?, para sacar la verdad, de acompañamiento, ¿no?, de todos estos viajes. O sea, que yo no sé cómo agradecerte que nos cuentes y que estés aquí con nosotras y por compartir un poco, ¿no?, que yo creo que, bueno, las que estamos aquí, alguna compañera que se ha ido también agradeciéndote mucho y mandándote un abrazo muy fuerte. Gracias. Hay una de las cosas que has dicho hacia el final, que estabas hablando de, bueno, no solo queremos, por supuesto, estar libres de violencia, ¿no?, y vivir, que no es poco, sino vivir felices. Y ahí muchas de las cosas que me recordabas, y porque también coincide en ese momento, ¿no?, y por eso el hecho de que tú digas que no hay fronteras, creo que es verdad que han estallado las fronteras de unos años para acá. Y aquí también, no sé si, bueno, hay un juicio muy conocido, que fue el juicio de la manada, una violación en grupo, que pasó unas fiestas de los Sanfermines en Pamplona, bueno, unas fiestas muy multitudinarias. Hubo esa violación y sobre todo hubo después una sentencia que no reconoció que había habido una agresión, ¿no?, que intentó minimizarlo, y ahí hubo como un estallido, ¿no?, de las mujeres en todo el país y que no dejamos de salir a la calle hasta que al menos se reconociera, que pasó mucho tiempo después, que había habido una violación y que había habido una agresión brutal. Y esto lo quería contar porque el grito de la, como tú decías, ¿no?, las jóvenes que sobre todo salen a la calle y salen a sacar esa verdad y a decir ya basta, pero aquí se gritaba dos cosas que a mí me parecen como muy, que dan mucha fuerza, ¿no?, y que me vinculan mucho a tu propia fuerza, a tu propio relato, ¿no? Una que decía, se decía era sola, borracha, quiero llegar a casa, ¿no? Que reivindica este de no me vais a obligar a volver a casa, yo tengo derecho a salir, quiero ser feliz y tengo derecho, por supuesto, a volver. Y otra, y la de nos tocan a una, nos tocan a todas, que sí que de alguna manera, aunque traducido o dicho de muy diferentes formas, ¿no? A lo largo y ancho de los países y del planeta, también es algo como que de repente ese lugar de invisibilización y de mentira, ¿no? Como tú también lo has expresado, ¿no? Cuando las compañeras convierten la cabina telefónica en ese lugar de pensar juntas, de decir basta ya y a partir de aquí no vamos a cambiar ese silencio al que te aboca incluso con asesinándote, ¿no? En una producción de, ¿no? De saber, de quererse, de afecto, de no sé, o sea, que quería compartir eso contigo porque realmente todo lo que estáis produciendo es, y lo que está pasando aquí, esa conexión que de repente hace que ya lo que le pasa a una mujer se convierta en lucha de todas y esté generando esos frutos de verdad, esas prácticas, ¿no? También de autodefensa, esas redes de cuidado y de afecto es una, ojalá no hubiera sido el origen el que es, pero está produciendo muchísimas cosas. Y también por decirte algo de con respecto a todo lo que nos estás contando aquí hoy y lo que ahora van a hablar también el resto de compañeras, nosotros luego los audios los hacemos accesibles al común y a mí eso me parece muy importante que sepas que todo este relato y todo lo que estás compartiendo de todas las cosas que estáis haciendo aquí se va a oír, bueno, lo que esté en nuestras manos difundirlo porque claramente es un semillero de cambiar las cosas, así que bueno, muchas gracias y paso la palabra a las demás que sí que Ana, dale. Pues bueno, en primer lugar abrazarte aunque sea así por Zoom, Araceli, a ti y a todas las compañeras que estáis luchando allí como estamos luchando aquí, ¿no? Porque desafortunadamente la violencia machista es algo que afecta a las mujeres en todos los lugares y en todas las culturas, ¿no? A mí me gustaría insistir mucho en la idea que ha dicho Marisa, ¿no? Y que tú también has dejado muy claro, ¿no? Y es el derecho que tenemos las mujeres y como personas que somos a disfrutar de la vida, a disfrutar de nuestro cuerpo como queramos, ¿no? Y como que esa violencia no nos va a amedrentar para lograr este objetivo, que se ven algunos atisbos, ¿no? También de que algunas mujeres más jóvenes están empezando también a empoderarse más, que se organizan, que se defienden, que se cuidan unas a otras. Y bueno, que esto me parece importantísimo, ¿no? Y que yo me sentía muy... O sea, veía que todo lo que contabas, a pesar de que estaba ocurriendo tan lejos, como que te identificabas con muchas cosas que están pasando aquí, ¿no? Que se supone que hay legislaciones más avanzadas y que luego en realidad en el fondo el pozo es exactamente el mismo, ¿no? Y nada, y volverte a mandar un beso muy gordo, Araceli. Gracias. Muchísimas gracias también a las compañeras que ya se han tenido que retirar, que dejan sus saludos. Muchísimas gracias. No sé si queréis comentar alguna cosa más. Marga, Mercedes, Blanca. Paloma. Marga, dale. Sí, bueno, yo creo que lo que me sale de dentro es agradecerte mucho tus palabras, el relato que has hecho de toda esta historia. A mí la verdad es que me ha estremecido por dentro. Por eso yo me uno a ese abrazo fuerte, solidario, sororal. Y nada, a la vez eso, animar y reivindicar que esta es una lucha terrible, larga, complicada, que ahí estaremos apoyándonos, queriéndonos mucho, abrazándonos y eso, también transgrediendo fronteras, porque ojalá esa vida feliz que dices podamos tenerla todas en cualquier rinconcito del mundo. Muchas gracias. Mercedes, creo que ya tienes el... Bueno, Araceli, también lo mismo, abrazarte fuertemente. Y te presentaba a Mit como tejedora de diálogos y alianzas. Me ha gustado mucho esa idea de tejedoras de diálogos y alianzas. Nosotros aquí intentamos, mi asociación, que es una asociación de cooperación, Ayeti, y feministas también, intentamos mantener esos diálogos y esas alianzas, y uno de nuestros objetivos fundamentales es el tejer esas alianzas y estar en diálogo con los diferentes contextos donde está ocurriendo este grave y terror del feminicidio contra las mujeres, ¿no? Que sepas que aquí en España no hemos conseguido legislar ni introducir el tema de feminicidio. Y en esto nos habéis precedido en América Latina y tenéis legislación sobre el tema. Y bueno, tenemos mucho que aprender de vuestras luchas y de tejer esos diálogos y esas alianzas con lo que estáis haciendo. Yo no quiero alargarme más, pero sí agradecerte este testimonio que yo pasaré a toda nuestra red de alianzas que trabajamos sobre el tema del feminicidio y luchamos por la verdad y la justicia, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto conocerte así personalmente y poder tenerte con nosotras este rato. Muchas gracias. Gracias. Quería también preguntarte, perdón, se me ha olvidado. Si habéis hecho algún análisis, es decir, si hay algún análisis, si los casos de asesinato de mujeres y feminicidios tienen algún componente interseccional o no. Si fundamentalmente son mujeres mayormente indígenas o mujeres pobres o mujeres... ¿O también se da en otros estamentos de la sociedad? En el caso de México, me refiero. Pues, Araceli, ¿todavía tienes ánimo para contestar? Sí. Efectivamente, nosotras lo que vimos en ese momento en Ciudad Juárez, ¿no? En los años 90, y lo que se ve ahora tiene que ver justo con ese tema de interseccionalidad. Porque los lugares donde se ha exacerbado este tipo de violencia feminicida, porque nosotros decimos, bueno, no solo es el feminicidio, ¿no? Es la violencia sexual, es la desaparición de mujeres y niñas, es el tema de los bajos salarios, ¿no? También se dan en las zonas más pobres, ¿no? Se dan en las zonas que se vuelven lugares donde se privilegia la instalación de estos proyectos de muerte que nosotros decimos, ¿no? Donde se instalan estas maquiladoras, sobre todo, donde se instalan las fábricas y estos lugares. Sí, nosotras vemos, digamos que dos grandes rubros. Uno, que son cómo esta violencia se ha apoderado de, sobre todo, y ha sido ya como un algo muy marcado. Por ejemplo, en el Estado de México, ¿no? El Estado de México del que hablaba hace rato, donde es el lugar más peligroso de México, ¿no? Para las mujeres y niñas, que es justo la periferia. Cuando hay varias compañeras que se han estado ya organizando allá en estos lugares, mujeres de Nezahualcóyotl, mujeres de Chimalhuacán, que se han estado organizando justo a raíz de estas violencias, porque de verdad, o sea, el Estado de México es terriblemente violento para las mujeres y niñas. O sea, es el lugar donde más feminicidios ocurren, es el lugar donde más desapariciones de niñas y mujeres ocurren, y es un espacio tan amplio, tan grande geográficamente, es un espacio muy, muy grande que ha generado esas condiciones de marginación y de pobreza que son las que le permiten a estos feminicidas actuar en la total impunidad, ¿no? En ese lugar, en el Estado de México, y que son mujeres que normalmente salen a trabajar a la Ciudad de México y terminando sus jornadas regresan allá en horarios tampoco que en horarios que ya son como se han vuelto muy, muy delicados, entre las 8, 9, 10 de la noche, 11 de la noche, que una mujer esté en el Estado de México, en el transporte público, en las calles, es sumamente delicado. Salir a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana para poder hacer los traslados y llegar a la Ciudad de México a estudiar, porque muchas de nuestras estudiantas de la UNAM vienen del Estado de México, vienen de estos lugares y son desaparecidas en el camino, y que también pues, son temas que nosotros hemos mencionado. ¿Quiénes son quienes desaparecen? Son mujeres que vienen de las periferias, mujeres que se encuentran, por ejemplo, en las zonas rurales que todavía tiene la Ciudad de México, en las zonas de los pueblos que les llamamos nosotras, que todavía hay aquí en la Ciudad de México, en la zona de la Ajusco, aquí en Tlalpan, en la zona de la delegación Contreras, en Xochimilco, en Milpalta, que son zonas todavía que tienen población rural. Allí son las mujeres que desaparecen y que nadie busca, o son donde se encuentran cuerpos vulnerados de mujeres, pero que tampoco se investiga porque hay todavía algunos lugares donde existen estas formas de usos y costumbres, que ahora voy a pasar a otro tema que también tiene que ver con esta cuestión que tiene que ver con el tema indígena, ¿no? De estas mujeres y niñas indígenas, porque, como ustedes saben, ahorita con la creación de la Guardia Nacional, ¿no? Como un tema que se le ha dado no solo una gran cantidad de presupuesto, sino también de facultades, estos lugares donde ha habido estos brotes de nuevas formas de organizarse, ¿no? En Michoacán, en Chiapas, ¿no? Donde pues a partir del 94 pues sale la salida pública del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en donde desde ese primer momento se crea y se da a conocer la Ley Revolucionaria de las Mujeres Indígenas, ¿no? Y que esta situación lo que nos arroja es que no se reconoce el derecho a las mujeres a la propiedad, no se reconoce el derecho a las mujeres a elegir libremente a sus compañeros de vida, ¿no? No se les permite libremente decidir si tener hijos o no, si tener cuántos hijos, cuántas hijas tener, ¿no? Si estas cuestiones que allá son sumamente delicadas porque no se sigue garantizando el derecho de las mujeres, ¿no? A decidir, donde no pueden tan fácilmente acceder a la educación después del nivel secundaria, porque en su mayoría las escuelas preparatorias que brindan educación preparatoria universitarias se encuentran fuera de sus comunidades, se encuentran en los centros de los estados, y eso implica pues no solo tener que trasladarse con horas de camino, sino muchas veces tener que rentarles una habitación cercana para que puedan continuar estudios, y que ahora lo hemos visto también muchísimo, compañeras que se han ido a hacer servicio social, a hacer una especialidad a los estados, y que están siendo asesinadas allí, y que nadie hace nada por resolver los procesos porque vienen de otro lugar, como es el caso de lo que está ocurriendo ahora mismo en Puebla, en Chiapas. Entonces, sí vemos con el tema de nuestras compañeras que están privadas de su libertad, que se trata de mujeres indígenas, mujeres jóvenes, mujeres que no tuvieron derecho a una legítima defensa porque no hubo una persona traductor que les debió haber garantizado el Estado, no hubo una traductora, un traductor que les permitiera saber qué delitos les estaban imputando, que les permitiera conocer de sus derechos, y que eso ha llevado a muchas mujeres a estar soportando condenas que no deberían ser, o incluso a mujeres como nuestras compañeras allá en Chiapas, que después de 2 años y 3 años todavía no tienen una sentencia, ¿no? A compañeras que ya terminaron su sentencia de 7 años, pero que todavía la autoridad no ha tenido el tiempo de revisar sus procesos y no han sido liberadas. Entonces, eso, el que las hayan acusado de homicidio, de tentativa de homicidio, cuando se trataba realmente de un feminicidio en tentativa para ellas, cuando cuando son asesinadas por haber ido a otro estado a buscar trabajo en un hotel, en una fábrica, en un lugar donde pensaron que iban a tener mejores condiciones pues de vida, y son asesinadas allá porque están solas, porque no está su familia de pronto ahí, y se les hace muy fácil a estos hombres violentos atentar contra ellas, ¿no? Violentarlas y después desechar sus cuerpos, porque saben que allá a poca gente le interesa, ¿no? Porque no son de allá. Eso es lo que vemos, ¿no? Que sí, que la violencia feminicida tiene víctimas muy concretas, ¿no? Y que tienen que ver con eso, con que son víctimas sobre todo jóvenes. Ya también acá con este ejercicio del Me Too, ¿no? Nos dimos cuenta cuál era el perfil de las mujeres que estaban desapareciendo aquí, ¿no? No solo en la Ciudad de México, sino en general, y que son mujeres jóvenes, niñas y mujeres jóvenes, ¿no? Niñas entre aproximadamente los 4 años de edad, 8 años de edad, hasta mujeres de más o menos 25 años, es el rango de las mujeres que mayormente están desapareciendo en México o están siendo asesinadas. Y también hay que decirlo, la mayoría de las mujeres que están siendo asesinadas, ¿no? La mayoría de los femicidios que se cometen por personas cercanas a la víctima, también pues están siendo estas mujeres y niñas jóvenes. Y claro, ¿no? Sobre todo, pues ya lo dije, las mujeres que viven en situaciones de pobreza, ¿no? De mucha pobreza, y que por lo tanto tienen que irse a habitar a la periferia, porque allá son más baratas las rentas, porque allá de alguna manera hay más posibilidades de trabajo, aunque no es bien remunerado, que no necesariamente necesita que se tengan estudios avanzados, ¿no? Entonces sí hay una población que es la que está siendo más vulnerada, ¿no? Y que es la población más pobre, la población que no tiene un grado académico, que no ha tenido oportunidades para seguir estudiando. Y muchas veces en estos lugares incluso no solo se les desaparece a las mujeres jóvenes, sino se les desaparece también con sus niños y sus niñas, ¿no? Entonces, pues eso es lo que, Eso es lo que vemos. Y sí, definitivamente sí hay. Y también lo hemos hecho de conocimiento de la autoridad. O sea, hemos hecho conocimiento que estas son las mujeres que están desapareciendo, ¿no? Las mujeres de a pie. Estas son las mujeres que están siendo asesinadas, las que no cuentan con condiciones mínimas para poder tener un salario digno, para poder tener las escuelas para sus hijos y para sus hijas, mujeres que tienen que salir todos los días pues a trabajar y que en el camino son desaparecidas, que en el camino pues son asesinadas, ¿no? Sí, es mayormente son mujeres jóvenes que también son madres solteras que no cuentan con el apoyo, ¿no?, económico y de la presencia física de un varón, que en su mayoría son mujeres que no solo tienen que hacerse cargo de ellas, sino de las infancias, ¿no?, también de otras infancias. Y bueno, lo que siempre hemos dicho, que las mujeres, por lo menos acá en México, pues tenemos también esta cuestión de las dobles o triples jornadas y que hemos sido educadas y estamos ahí también para hacernos cargo de los cuidados. Y decirles también, pues dentro de estas formas en que también acá estamos resistiendo, es que pues también acá se creó un hashtag en ese momento, si me matan, ¿no?, donde nosotras decíamos, ¿no?, o las mujeres decían, pues si me matan como a Lesbi, pues ¿qué van a decir, no? Si de Lesbi dijeron esto, pues de mí dirían que me mataron porque salía de noche, que me mataron porque me gustaba tomar cerveza, que me mataron porque qué hacía yo en la calle, ¿no? Y uno de esos hashtags justo fue de una compañera que unos meses después, que ella puso en el hashtag que si me matan es porque dirán que me gustaba ir a bailar de noche, ¿no? Y justo a ella la asesinan porque sale de un antro, sale ella, toma un vehículo público, ¿no?, un Uber, un tipo de estos de Cabify, lo toma y nunca llega a su casa, ¿no?, a pesar de que se dice que son seguros, nunca llega a su casa y ella pues ella fue asesinada, ¿no? Entonces pues también creo que acá mucho de lo que me gustaría contarles antes de que se agote el tiempo, es que acá también hemos encontrado otras formas de relacionarnos, ¿no? Y mucho las compañeras han ocupado este espacio también de la caseta telefónica, de este espacio, porque además, pues, la universidad, las instalaciones de la universidad están como patrimonio histórico de la humanidad, ¿no? Y por lo tanto no se pueden cerrar sus puertas y también por la extensión de zona que es. Y bueno, pues cualquiera de nosotros puede acceder a la ciudad universitaria. Hemos estado reuniéndonos allá también para abordar los rostros de nuestras compañeras, para abordar frases como vivas nos queremos, ¿no? Para abordar frases como pues nos sembraron miedo y nos crecieron alas. Y son formas también en que se está resistiendo acá, se están reuniendo en el Estado de México compañeras para abordar también, para buscar momentos y lugares para apropiarnos de lugares y también de horarios, ¿no? Nosotras hemos hecho veladas nocturnas toda la madrugada, como una forma también de reapropiarnos del espacio público y de estar juntas y también acabar con esos miedos, ¿no? Y que nos digan que no podemos salir de noche, que no podemos estar en un lugar porque es peligroso, ¿no? Hemos también estado rompiendo con esto y pues siempre, sobre todo las más jóvenes son las que pues nos impulsan a ahora reunirnos acá, ahora ya, ahora a conocer otras experiencias, ¿no? Ahora a reunirnos para compartir alimentos, reunirnos para pues simplemente para sanarnos, para platicarnos qué estamos haciendo, sobre todo en estos tiempos de pandemia, ¿no? Que pudimos volver a salir por acá con todas las medidas, pero que ya estamos haciendo, no hemos dejado de hacer actos de protesta masivos porque así toca, porque es tanto lo que pasa aquí que no nos lo podemos callar, que no podemos vivir con el miedo también a contagiarnos, pero con la rabia de saber que nos siguen asesinando y nos siguen desapareciendo sin que el Estado asuma esa responsabilidad. Ahora mismo, pues desde antes de la pandemia, tenemos desaparecida nuestra compañera Mariela Vanessa Díaz Valverde, que es parte de la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencia, de Filosofía y Letras. Entonces, pues, ahora que regresemos, que estamos regresando, pues creo que va a ser todavía más fuerte en lo que vamos a tener que tejer, seguir tejiendo también acá porque con mucha seguridad ya ahorita tenemos conocimiento de que hay otras compañeras universitarias también desaparecidas. O sea, no sabemos de verdad con lo que nos vamos a encontrar ahora que volvamos, ¿no? Pero pues para eso también tenemos que irnos preparando, irnos acuerpando, como decimos nosotras. Y créanme que a mí, a raíz de esto que vamos a hacer, vamos a empezar allá en Oaxaca con el juicio feminista, a mí me gustaría mucho poder tener comunicación con las compañeras, ¿no? Que hoy por hoy, como dicen, ha pasado el tiempo, pero que ellas no han desistido y que se ha demostrado que lo que pasó ese día, ¿no? Esa noche fue que un grupo de hombres violentos, ¿no? Aprovechando la impunidad que de por sí sabemos que hay a favor de ellos, violaron, ¿no? A nuestra compañera y que de alguna manera le hicieran llegar mi mensaje, ¿no? De que no está sola, de que acá hemos seguido también, ¿no? Su proceso, de que le mandamos pues todo nuestro cariño, ¿no? Y que también quisiéramos escucharla acá y que también pues sepa que pues aunque las fronteras son tantas y estamos tan lejos, pues también nosotras quisiéramos conocer sus historias porque a nosotras sí nos interesa, ¿no? Sus historias y como decían, ¿no? Las compañeras, no solo contar nuestros dolores, no solo contar lo que nos pasó, sino que también nos cuenten qué es lo que ellas y ustedes están haciendo para revertirlo, para sanarlo, para lograr, porque acá, pues lo hemos dicho, ¿no? Sí tenemos ya el delito como tal de feminicidio, pero pues tenemos que estarlo peleando todos los días, ¿no? Defendiéndolo. Y muchas veces eso no garantiza que haya justicia para las mujeres, ¿no? Que han sido víctimas de estos delitos. Entonces, pues igual, ¿no? Que creo que igual que la vida y la felicidad se construyen todos los días, pues así también nosotras estamos construyendo acá nuestra justicia. Y pues esa creo que es también la intención del día de hoy, que no solo ya nos conocimos, sino que también podamos seguir conversando en estas formas que tenemos que ir pues buscando para que podamos seguir compartiendo nuestros logros y replicándolos, no solo compartiéndolos, sino replicándolos, ¿no? Y poder pues hacer de este un mundo mejor, ¿no? para nosotras y para las que vienen. Que un día sea en los libros de historia que únicamente puedan encontrar estas historias como parte de la memoria colectiva de lo que aquí pasó y de lo que nunca más debe volver a pasar, pero que sobre todo sepan que no nos quedamos calladas, que no nos quedamos con los brazos cruzados, con el agravio en el ser, ¿no? Sino que que nosotras luchamos, que nosotras hicimos todo lo posible porque no hubiera impunidad y porque la memoria de las que nos faltan, como Lesbi, pues llegue a todos los rincones, ¿no? Y que se sepa lo que aquí pasó y que no queremos que siga pasando, pues. Pues muchísimas gracias, Araceli. Que bueno, seguimos después de esta conversa, aunque sea virtualmente, ya estamos en contacto, ¿vale? Para todo lo que quieras. Y es verdad que tenemos que aprovechar, ya que estamos lejos y no podemos viajar, pero sí que estamos unidas, al menos por, ¿no?, las nuevas herramientas que tenemos, para contarnos sobre todo eso que nos está sirviendo para que lo que tú dices, ¿no?, desterrar lo que está ocurriendo ahora, pueda ser una historia de pesadilla, que la gente se asombre de lo que ocurrió, pero que nosotras conseguimos cambiar, ¿no? Y gracias a realmente a mujeres como tú y todo lo que habéis construido juntas, da mucha fuerza, la verdad, da mucha fuerza y también da certeza de que sí, vamos a lograr cambiar las cosas. Así que nada, agradeceros a todas. Mitch, no sé si quieres decir algo así para despedir. Lo único, espera, antes de decirle a Mercedes, que además de la sesión del miércoles y a todas, la semana siguiente sí que quedamos otra vez y es una reunión muy importante porque también es para platicar juntas, como dicen en México, de las cosas que no hemos podido poner en común antes, de lo que hemos ido aprendiendo y digiriendo, ¿no? Porque después de esta charla es cuando más le das, ¿no?, a la cabeza, te surgen cosas, quieres contar, no has tenido tiempo de hacerlo y poder compartir todo eso, ¿no?, de que no hemos podido compartir antes, ¿vale? Y te dejo, Mitch. He tomado nota ya. No, pues nada, Ara, muchísimas gracias también por la confianza, por compartirnos todo esto, que sepas que lo vamos a guardar y difundir con mucho cariño también, con mucho respeto, y que qué gusto, pues, para mí que se abran estos lazos de solidaridad con tu lucha, que también es la lucha de nosotras en muchos lugares de México y seguramente de América Latina, de las compañeras que te van a poder escuchar más tarde. Muchas gracias, Sara. Gracias a ustedes. Gracias a todas. Gracias a todas, sí. Seguimos. Seguimos. Chao. Chao, chao.